En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Hoy es viernes 9 de febrero y ponemos en marcha un nuevo programa de Querer Vivir. Bienvenidos, buenos días y pónganse cómodos porque hoy vamos a hablarles del bisfenol, así como de su prohibición. Para ello contamos con el conductor de este programa, el doctor Javier Mauri, y sus invitados. Buenos días, doctor. Muy buenos días, queridísima compañera, buenos días, audiencia de Radio Mairena y resto del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Pues sí, hoy vamos a hablar de este producto, de esta sustancia, que no ha estado, durante su vida, no ha estado exenta de polémica. Buenos días, Paco Gómez. ¿Qué hay? Buenos días. Me gusta eso de la suerte que tengan los que nos escuchen, ¿sabes? Por supuesto, encantado, ¿no?, de aprender cosas, porque todos los viernes se aprenden cosas aquí en este programa. Y desde Valencia, muy buenos días, doctor Adrián Martínez Ramos. Hola, buenos días, Javier, a ti y a tus radio oyentes. Encantado de estar en vuestro programa nuevamente. Bienvenido a esta tu casa, queridísimo Adrián. Me alegro mucho de escucharte porque hacía tiempo que no nos escuchábamos. Sí, es cierto. Más de lo que los dos preferimos, ¿de acuerdo? Efectivamente. Pero bueno, hay cosas por en medio que necesitan una atención un poco más. Exacto. Pero vamos, vuelvo a repetir, estoy encantado de volver a estar con vosotros. Encantado. Adrián, ¿qué es el bisfenol A y para qué sirve, para qué se utiliza? Bien, pues el bisfenol A es un producto químico que se utiliza ya hace muchísimos años, yo creo que más de 50, y que se utiliza fundamentalmente en la fabricación de plásticos, sobre todo un plástico conocido como policarbonato, y también algunas resinas, ¿de acuerdo? El policarbonato plástico es ese plástico transparente que nos encontramos en multitud de utensilios, en botellas de plástico, que es casi inastillable y que, bueno, como decía antes, se utiliza para fabricar gran cantidad de productos comunes. Si te digo algunos, pues a lo mejor lo conoceremos mejor, como son los biberones, las botellas de agua, equipamiento deportivo, incluso dispositivos médicos, incluso materiales dentales, los composites, por ejemplo, y los sellantes están hechos a base de, entre sus compuestos, de bisfenol A. Se utiliza para hacer lentes orgánicas, para las gafas, se utiliza para hacer CDs o DVDs, electrodomésticos, como antioxidante, como plastificante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno de los compuestos de más comunes y más ubicuos que conocemos ahora mismo. Se utiliza como para hacer piroretardantes, para tejidos y cosas así. Se utiliza también, este empleo muy conocido, has visto el papel térmico de las cajeras, de los cajeros, ¿de acuerdo? Ese papel que todos tocamos y que nos deja una especie de manchita blanca en la mano, eso es bisfenol A. Sí, Adrián, buenos días. Hola, la cuestión es preguntarte dónde está la maldad de este producto, el bisfenol A. Bueno, la maldad está en la dosis, como decía aquel, ¿no? Es decir, el bisfenol A es un producto, como decía, ubicuo, pero al que se le está siguiendo la pista, porque es un producto que está considerado un disruptor endocrino, ¿de acuerdo? Me explico, vamos a ver. ¿Qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es una sustancia que provoca una irrupción dentro de, nuestro sistema hormonal y que da como consecuencia una, digamos, una falta de acción o una hiperactivación del sistema hormonal. Es decir, es una sustancia que está intermediando en nuestro sistema hormonal y, por lo tanto, alguna derivada patológica da como consecuencia. Uf, pues lo tenemos dentro de la botella de agua, ¿no? Y los imagínate tenemos eso, dentro eso de la mayoría de botellas de agua. Eso, desde eso hasta los cristal con lo que están hechos los parabrisas de los aviones, bueno, los aviones deportivos, ¿no? El policarbonato, porque luego es una cosa bastante usada, ¿no? Y sí. En fin, la verdad es que me sorprende todo estas cosas que me estás contando, ¿no? Porque todo el mundo está comprando constantemente botellas de agua y botellas de otros productos que utilizan este producto bifenol A y que por lo que dice altera el tema hormonal de las personas, con lo cual, en fin, ¿eso está aprobado, Adrián? Sí, vamos a ver. El bifenol A, como decía antes, hay muchísimos estudios. Yo calculo que en la actualidad habrán entre 800 y 1000 estudios relacionando la capacidad disruptora del bifenol A, entre otros disruptores, y su, digamos, y su incidencia en problemas de salud. Te puedo asegurar, por ejemplo, que se han encontrado evidencias que demuestran que provoca, como decía, ese mal funcionamiento del sistema hormonal y, por lo tanto, problemas de tipo, si tenéis ahí una página en blanco, una hoja, ir añadiendo, por favor, porque se trata de malformaciones relacionadas con la infertilidad, sí. Con malformaciones congénitas, con incidencia de tumores de mama, de próstata, de testículo, de tiroides, enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, incluso alteraciones neurológicas y otras disfunciones ya reconocidas, repito, importante, ya reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Madre mía, Adrián, esto me recuerda sobre un poco... Sobre todo, perdona que incida sí. En este tema, sí. Sobre todo la incidencia mayor se ha encontrado en niños y bebés. Que me recuerda un poco lo del DDT, ¿no? Que en los años 50 se probaba que no era inocuo, porque había incluso películas donde se echaba a la gente que estaba bañándose en la piscina, así a mansalva, para que viesen que eso era una cosa que no era mala en absoluto, ¿no? Y sin embargo, fíjate, me estás hablando de algo que estamos utilizando cotidianamente. Adrián, ¿existe en todos los países se está usando este tipo de sustancia, el bifenol A, para hacer las botellas, para utilizarla normalmente en nuestra vida cotidiana? Sí, bueno, excepto en Canadá y creo que en algunos estados de Estados Unidos, en el resto de países del mundo, tanto a nivel primario como secundario, me refiero primario como país productor y país consumidor, y luego en países del tercer mundo, como podríamos decir, pues porque son nuestros recicladores, ¿no? Entonces también se ponen en contacto con este tipo de productos, ¿eh? Podemos hablar de en qué países está extendido su uso, ¿de acuerdo? O cuáles son los países de más producción. España se encuentra, por ejemplo, entre los 10 principales productores y consumidores mundiales de materias primas plásticas, ¿de acuerdo? El principal productor, como siempre, es Estados Unidos. Después siguen países como Japón o Alemania, pero vamos, España sigue manteniendo ahora mismo una producción de alrededor de 2,5 millones de toneladas anuales, ¿eh? De producción y de consumo. Increíble. Adrián, ¿por qué la Agencia Europea de Sustancias de Riesgo Química, digamos, no aconseja o no dice nada al respecto? No es cierto, sí que ha dicho. El Comité de Evaluación de Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECHA, que se conoce por sus siglas en inglés, sí. Ha tardado tiempo en desaconsejar su uso y ha tardado tiempo en darse cuenta de que es una sustancia que presumiblemente era peligrosa. Hace muy poco tiempo, creo que en septiembre, octubre del año pasado, la ECHA decidió dar un giro de 180 grados, ¿de acuerdo? Una agencia que está dentro de las autoridades reguladoras europeas que llevan a la práctica la legislación en materias químicas y sustancias de la Unión Europea, una agencia que está cuyo fin objetivo último es el de proteger la salud, pues resulta que empezó a hacerlo hace muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Sí que clasificó al bisfenol A como una sustancia creo recordar, como altamente preocupante, ¿de acuerdo? ¿Por qué adoptó esta decisión? Además, la adoptó por unanimidad de todos los Estados miembros, porque evidentemente las investigaciones que habían encima de la mesa ya sobrepasaban los criterios negativos que muchos de los miembros de esa agencia tenían, muchas de las opiniones que muchos de los miembros de la ECHA tenían a referencia al bisfenol A. Y como siempre, sí. Como siempre, la evidencia que va delante de las creencias, pues siempre se supeditan a opiniones, pues muchas veces infundadas o muchas veces, bueno, que dan una retención en el tiempo de la solución de estos problemas. 50 sí. años, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, 50 años. Sí, que han sido 50 años para digamos, para reconocer que efectivamente esto afecta a la salud. Sí, no, de hecho, mira, tengo aquí el dato. El 12 de enero pasado, la Agencia Europea de Sustancias Químicas añadió el bisfenol A a la lista de sustancias, según ellos, altamente preocupantes. Y eso fue a petición de algunos países como Francia, que es un país en el que se ha prohibido, ya totalmente la utilización del bisfenol A en cualquier envase dedicado al consumo alimentario. En nuestro país, en nuestro torturado y maltratado país, ¿se sigue produciendo? O sea, ¿esta prohibición ha sido efectiva o no, Adrián? No, prácticamente no. Sí que es cierto que ya no se fabrican biberones con bisfenol A, pero claro, la multitud de productos, como decía, es un producto tan ubicuo que lo encontramos en cualquier tipo de utensilio o complemento casero, informático, en juguetes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Fijaros que España, donde se ha prohibido el bisfenol A en la fabricación de biberones, no ha sido capaz de prohibirlo como aditivo para la fabricación de juguetes, y se sigue utilizando para fabricar juguetes para los niños. Es decir, en nuestro país no solo no han tardado 50 años en darse cuenta de esto, sino que además, que ya lo saben, esto se sigue fabricando y se sigue añadiendo en la fabricación de cientos y cientos de productos, ¿no? Sí, creo que quieren rebajar el límite de inmigración. Este año, decían este año, el 2018, me da la impresión de que se van a conceder alguna moratoria que otra. Pero rebajar el límite de inmigración no supone la eliminación total. De hecho, sabemos, los que nos dedicamos un poco a esto, sabemos que no hay un límite de exposición que sea segura para nadie, y mucho menos para los niños, y bueno, mucho menos para los bebés, ¿de acuerdo? Porque, Adrián, ¿esto es vinculante o es una recomendación de la Unión Europea? No es una recomendación, de momento es una recomendación, ¿sí? Que imagino que será vinculante en tanto y en cuanto, pues, los estudios y las evidencias que ya tenemos encima de la mesa, pues hagan presión sobre las autoridades sanitarias. Que por cierto siempre van un poquito a remolque, ¿no?, de las decisiones científicas, de las evidencias científicas. Ya que el pueblo no se levanta teniendo motivos, ahora tiene uno más para sublevarse. lo que yo me gustaría preguntarte es tú con esa meta comunicación que tenemos los humanos, ¿por qué opinas tú que este producto se está manteniendo en nuestro maltratado país? ¿A qué intereses obedece? Yo creo que la respuesta es obvia, Javier. Yo creo que los intereses de la industria, en este caso de la industria del plástico, ten en cuenta que España es uno de los 7 mayores productores de plástico del mundo. Entonces, bueno, sabemos que hay ciertas presiones, pues, enmarcadas dentro de un lobby, que es el lobby de los plásticos, ¿de acuerdo? Y que han hecho muchísima presión, o sea, han hecho una muchísima presión aquí, le hicieron en la Organización Mundial de la Salud, o sea, es gente que se organiza como un auténtico lobby y que ejerce muchísima presión sobre los poderes públicos. Esto no nos cabe la menor duda, eso está demostrado y está estudiado, ¿de acuerdo? Y eso que todavía no hemos hablado de las empresas cárnicas que hay para dar y tomar, porque si ya nos metemos con no tiene nada que ver, pero... Y hay para varios programas, Javier. Sí, bueno, si empezamos a hablar de los lobbies económicos que presionan a los poderes fácticos, a los poderes públicos, políticos, pues sí, sí que necesitaríamos no varios programas, sino varias temporadas de programas. Lo que sí es curioso es que cuando la población conoce, va conociendo esto, pues le sigue dando igual. O sea, en el artículo tuyo, que lo hemos publicado íntegro en nuestra página web de Radio Merina, gracias a ti por escribirlo. Vamos a tener que seguir viendo cómo los niños chupetean el ticket cuando no nos da Mercadona, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, eso parece una cosa curiosa, pero a mí me ocurrió. Es un caso real. Sí. Eso lo viví yo en la cola para pagar en una gran superficie, ¿de acuerdo? O sea, que no me lo ha contado nadie. De hecho, ese artículo lo escribo a raíz de ese episodio, ¿eh? Mm. Y también a raíz de ese episodio, que ocurrió aquí en la ciudad donde yo trabajo, en San Vicente, pues decidimos ejercer acciones a nivel municipal. ¿De acuerdo? De hecho, esto se concreta el día 26 de este mes, vamos a tener una jornada municipal sobre el uso del bisfenol A y cómo desde los poderes municipales se pueden, digamos, intentar atajar el problema del gran consumo de bisfenol A. O sea, que vuelvo a repetir, es un caso que me ocurrió a mí, eso lo viví yo. Ese niño estuvo como 20 minutos chupando el ticket de cajera, ¿eh? Y eso es así, Javier. Y digo yo, ¿existen otro tipo de componentes químicos para reemplazar el bisfenol A en la cantidad de productos que se fabrican, Adrián? Por supuesto, vamos a ver, una alternativa que es de lógica. O sea, cambiar todos los envases de plástico por envases de vidrios. Fíjate que la industria está intentando cambiar el bisfenol A por lo que se llama el bisfenol S, pero se ha demostrado, o se está en estudio, ya hay evidencias bastante significativas que demuestran que el bisfenol S es un obesógeno. Convierte las células madre, ¿de acuerdo?, en células grasas. Por lo tanto, estamos en lo mismo. Claro. O sea, la alternativa no es otro plástico. La alternativa es una cosa mucho más natural, como es el cristal, ¿de acuerdo? El problema es el resto de componentes, en el resto de cosas donde se utiliza el bisfenol A. Pero alternativas científicas, alternativas tecnológicas, las hay, y por supuesto que las hay, ¿eh? El problema es el encarecimiento o el abaratamiento de los productos. Bueno, esto es algo con lo que tenemos que jugar y con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Es muy barato de hacer, pero claro, las consecuencias que a la larga se pagan por la utilización de este producto son en materia de salud, única y exclusivamente en materia de salud. Claro. Adrián, al final lo que estamos hablando, lo de siempre, ¿no?, la famosa cuarta ley de Murphy. Hablamos de dinero, ¿no? Yo, de dinero, sí. Yo recuerdo hace como 35 años estuve en Villamarín, en una empresa aceituna ya desaparecida, y recuerdo que la aceituna de mesa se envasaba en unos botes de aproximadamente medio kilo, y bueno, pues estaban metiéndose en botes de plástico. Y estos botes de plástico, pensaba, de, bueno, ¿dónde los compran esta gente? Se lo traen. Directamente los fabricaban ahí, el bote de plástico, que se fabricaba prácticamente al cabo de la hora estaba lleno de aceituna. O sea, el molde que fabricaba, pero a una velocidad tremenda. Y además, y curiosamente, la aceituna, en ese sentido, yo creo que la aceituna de mesa ha evolucionado de forma que difícilmente ves ahora un bote de plástico con aceitunas de mesa. Es todo cristal. Y el cristal es un producto natural que se obtiene de la arena directamente, con lo cual, bueno, pues eso es hasta ahora es lo que está dando resultado de que no afecta a la, o por lo menos no afecta a la salud, porque se utiliza desde tiempo inmemorial. Es decir, el plástico tiene ya en torno a cuánto, 1500 años por ahí, el plástico, perdón, el cristal. Sí. O sea que, bueno, fíjate que mucha gente considera que esas latas, las latas que todos tenemos en nuestras casas y que son de uso habitual y de presencia habitual, el recubrimiento interior de las latas, exacto, ese recubrimiento que es blanco, bueno, eso es plástico a base de bisfenol A, ¿de acuerdo? Sí. O sea, sí. O sea, que yo cuando compro una garrafa de agua de 8 litros de plástico, la tengo en mi casa dos o tres días, la vuelco en una máquina frigorífica que detengo y bebo de ahí. La cántara que se usa en esa máquina de agua, en esa nevería, es también de un plástico duro. ¿Yo realmente me estoy intoxicando de bisfenol A? Vamos a ver, algunas botellas son de bisfenol A, aunque es curioso, una investigación realizada por el doctor Alea, que es de Granada, me acuerdo, pues demuestra que el 100% de las botellas de plástico que él analizó tienen acción estrogénica, ¿de acuerdo? No hace falta tener bisfenol A para tener una acción estrogénica. Ajá, sí. Una acción disruptora endocrina. Sí, sí. Es decir, la cantidad de bisfenol A que se transmite al alimento por estar contenido en un envase compuesto por bisfenol A o en cuya composición entra el bisfenol A depende de la cantidad de tiempo que esté ese alimento en contacto con el envase. También depende del calor al que esté sometido ese envase, ¿de acuerdo? Sí. Y también está pues la capacidad de transmisión entre ambas sustancias, ¿no? O sea, depende de una serie de factores, pero que hoy en día se está transgrediendo de una manera absolutamente espantosa. Si hay gente, te pongo un ejemplo, Javier, hay chavales que van en su coche, llevan una botella de agua no adecuada, hay adecuadas y hay no adecuadas, esa botella está al sol, y está al sol un día tras otro y un día tras otro, y al final, bueno, pues con una sed el chaval se toma un par de sorbos, ¿no? Ahí la capacidad de transmisión, la capacidad de transferencia del bisfenol A hacia el agua es mucho mayor, evidentemente. Caso de los microondas y los plásticos, caso de los líquidos que se calientan en utensilios de plástico, el caso de los plásticos con rayaduras y desperfectos. Todo eso aumenta la capacidad de transferencia del bisfenol A hacia el alimento que lo contiene o del que está hecho, ¿de acuerdo? Perdón, el alimento que está en contacto con él. O sea que tenemos que calentar nuestros alimentos en recipientes... En vidrio, absolutamente. Y beber agua en botellas de vidrio también. Absolutamente de acuerdo, Javier. Ahora, otra cosa sería hablar sobre el agua que hay que beber. Sí, eso es otro tema. Hijo mío, pues es que para donde mire uno, el resultado es el mismo. Vamos a morir de cáncer todos. Sí. El asunto, Javier, es que, bueno, sabes, hay cosas que son anecdóticas en este país. Se está intentando prohibir las bolsas de plástico. Sí, que hay una avanzadilla desde hace muchos años y sin embargo cada vez se fabrican más botellas de plástico. O sea, prohibimos las bolsas de plástico y aumentamos la producción en botellas de plástico. Sí. O sea, es algo que no se entiende muy bien, ¿no? Bueno. Nosotros pensamos que el mejor contenedor de agua ahora mismo es la botella de cristal. Me estoy acordando, Adrián, hace 50 años, yo era un adolescente, en mi casa mi padre tenía diabetes, tomaba agua con abundancia y compramos la botella de Solares, ¿no? En cristal, con un tapón este de metálico y demás. Aquello no tenía nada que ver con el agua que se podía beber hoy. Aquello no, estaba no tenía nada. Fantástico. Y además hay una producción muy pequeña, con lo cual aquella agua que venía de Cantabria era una auténtica maravilla, ¿no? Y me estoy pensando en esto y me estás hablando de esto y me estoy acordando de aquella cosa, ¿no? Lo interesante y lo bueno que era esa botella de cristal con la que se podía ver allí, ¿no? Pues mira, en relación a ese caso, ¿no? Me has referido a que tu padre es diabético. Hay estudios que evidencian, que confirman la relación que existe entre el bisfenol A y la diabetes. Y por otro lado, ese agua que tu padre bebía es un agua que ya no existe, ¿de acuerdo? En este mundo, excepto en un par de sitios, de localizaciones muy precisas, no hay una sola agua que se pueda considerar pura. Toda el agua está contaminada. Yeah. En mayor o menor, está contaminada. ¿De acuerdo? Son dos cosas que me han hecho recordar gracias al recuerdo de tu padre. Sí, el agua y los plásticos que envasan ese agua. Madre mía de mí. Hay por aquí, por Medina del Alcor, una empresa que se dedica a poner placas solares, que te venden, que las placas solares tienen un mecanismo, bueno, la empresa y para algunas empresas de pocos escrúpulos para poder vender que esas placas solares pues lo que hacen es también depurar el agua, tienen un efecto purificador del agua, eliminando incluso nitratos. Entonces, es una empresa que está aquí radicada, en Medina del Arco, por cierto, y bueno, y ha venido placas con ese truco, ¿no? El tema del agua, porque aquí en Medina hay muchísimas zonas donde no hay agua potable, ya que está contaminada por los nitratos, por haber usado durante tantísimos años abono. Y claro, no es que el agua no tenga que tener nitrato, es una sal, lo que pasa es que no puede tener 5 veces más, ¿no? Sí. Como es el caso de Molino Romano, ¿no? Donde vivo yo, la urbanización donde vivo yo. Entonces, bueno, con los timos y eso también hay que tener cuidado, porque con el tema del agua ya no es que bebas agua buena, ya lo que tenemos que aspirar, según estamos viendo, es a consumir agua lo menos mala posible, ¿no, Adrián? Así de claro, Javier, has dado en el clavo, ¿no? Es decir, la publicidad muchas veces es engañosa. De todas formas, a mí me gustaría dar un consejo, bueno, a tus radio oyentes, ¿no? La mejor agua es el agua que forma la naturaleza, evaporación, destilación y condensación, ¿no? Uh-huh. Esa es un agua absolutamente natural, esa es un agua pura. El resto es imposible. O sea, por mucho aparato o por mucho procedimiento que se incorpore, no hay ningún método de filtración, ninguno, Javier, que demuestre que sea 100% efectivo, ¿de acuerdo? ¿Ni el agua de lluvia tampoco? Sí, el agua de lluvia, bueno, sí. en la actualidad no, Javier. En la actualidad no recomendaría yo beber agua de lluvia, ¿de acuerdo? Aunque esa es otra discusión, ¿no? No es saludable el agua de lluvia. Sí, la atmósfera está muy contaminada, cada vez más, ¿de acuerdo? Y entonces beber agua de lluvia pues tendría que pasar por una filtración previa, pero estaríamos en lo mismo, claro. O sea, que los indios apaches, los sius, como bebiesen agua de lluvia ahora mismo, pues estarían extinguidos, vamos. No les habrían hecho falta a los ingleses para terminarlos, ¿no? Evidentemente. Madre mía. Bueno, hay tecnología suficiente como para hacer agua, digamos, destilada o purificada a la manera que lo hace la naturaleza, de forma casera. Hay algunos aparatos en el mercado que son los que normalmente, digamos, aconsejamos, ¿no? Aconsejamos. Claro, claro. A veces hemos establecido la discusión con algún que otro investigador o con algún que otro comercial sobre el uso del agua, ¿no? Yo ahora mismo, si tuviese que recomendar un agua, recomendaría del grifo, pero claro, con comillas por en medio, ¿no? Sí. El agua de grifo muchas veces no es lo que nos pretenden vender como un agua absolutamente saludable, que estará exenta de microbios, como no puede ser de otra forma, pero eso sí. No significa que sea absolutamente saludable para el consumo humano, ¿eh? Uh-huh. Desde luego, cuando uno estudia, cuando hace un acopio de estudios de investigación o de investigaciones sobre el agua, se lleva las manos a la cabeza, claro. Viendo todo lo que contiene el agua, el agua del grifo, ¿no? O sea, para ir un poquito acotando el tema, hombre, tecnología hay, buenos profesionales hay, lo que no hay es vergüenza, lo que no hay es sentido público, o sea, gestión pública eficaz. Digamos que cuando las autoridades dicen esto es bueno sanitariamente, es aconsejable, sanitariamente es inocuo, lo que quiere decir realmente, Adrián, es no te mata ahora mismo, pero va a tardar en matarte, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Posiblemente tengan razón en decir que es inocuo, que bueno, pues está desinfectada o está controlada organolépticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, que eso sea sinónimo de que es buena para consumo humano de forma continuada, eso es otra cosa, eso es otra cuestión que hay que, en fin, hay que aclarar, ¿de acuerdo? Claro, claro. No te mata hoy, sino mañana. No, está claro. Me preguntabas antes por qué el bisfenol A nos preocupa. Mira, yo te voy a dar 4 datos, pues si no fuese suficiente lo que hemos dicho, pues aportar un poco más, ¿no? Sí. Sabes que no hay ningún tóxico que sea soportable en el cuerpo humano en ningún porcentaje. O sea, el nivel de tóxicos en un cuerpo humano aceptable es el nivel 0, así de claro. Porque cada uno tiene su susceptibilidad, claro, cada uno tiene claro. su... Bueno, pues si alguien nos tendrá que explicar alguna vez, las autoridades sobre todo, me referías antes de esa falta de vergüenza, pues sí. la traigo a colación para que alguien me explique por qué en el 100% de las mamas femeninas se encuentra el bisfenol A, o porque se encuentra en el 23% de las placentas de las mujeres embarazadas y en el 80% de la orina de las mismas. Y luego, ¿por qué el 97% de los niños españoles orinan bisfenol A todos los días? Eso lo tendrán que explicar. Claro. Porque eso sí que es una falta de vergüenza. Sabiendo que los tóxicos adecuados, el nivel de tóxicos en un cuerpo humano, sobre todo en el cuerpo, en el organismo de un niño o de un bebé, tiene que ser absolutamente cero. Lo tendrán que explicar. Claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza de todas las patologías que en la actualidad estamos viendo, tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, como en mayores. El porcentaje es alarmante y hay que tomar cartas en el asunto. Sí, y esto hay que decirlo alto y fuerte. Nuestras autoridades controlan, pero lo hacen poco. Lo hacen poco y a destiempo. Yo no digo, no quiero criticarlos del todo, no quiero decir que no controlen absolutamente nada y que no tomen decisiones, pero suelen hacerlo. Me imagino que tengo un ejemplo muy claro, como lo hicieron con el tabaco. Cuando sabíamos ya, hacía 30 años, que el tabaco ocasionaba problemas, pues es entonces cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. No puede pasar lo mismo con estas sustancias, ¿eh? Con estas y con otras cuantas más. No solamente es el bisfenol, ¿eh? Sí. Unas cuantas más. Adrián, efectivamente, tú sabes, hay veces que se... Me estoy refiriendo a cómo funciona el cerebro de la opinión pública. Resulta que damos una información sobre el tabaco, y has puesto un ejemplo fantástico, que aquello puede producir, digamos, determinadas enfermedades, lo que puede producir cáncer, no sé cuánto tal, y hemos tenido como dos generaciones que han sido machacadas directamente por el tabaco y que ahora, bueno, pues lo están pagando, y algunos están pagando con la vida, evidentemente, ¿no? Y de pronto, bueno, aquello se hace público notorio y resulta que ya se le da la espalda a esto. ¿Qué hace falta para que se le dé la espalda a estos plásticos fabricados con bisfenol A y para que tomemos de verdad conciencia, como cuando hay que ponerse el cinturón de seguridad o que hacer determinadas cosas, o los controles anti-alcohol, ese tipo de cosas que son tan populares que la gente de pronto lo tiene asumido en su cabeza para que efectivamente diga, no, mire usted, yo ya no quiero comprar esta botella de plástico porque sé que me estoy envenenando poco a poco, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la visión debe ser desde el punto de vista estrictamente político, ¿de acuerdo? Estrictamente político. Falta voluntad política. Yeah. Es decir, la gente, el público en general, yo comprendo que, bueno, en la actualidad pueda estar anestesiado por distintos factores, ¿no? Sin duda. Derivador de la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es la función de la sociedad averiguar qué cosas le pueden afectar en mayor o menor medida. Es una cuestión de los políticos que, con la evidencia que da la ciencia, son capaces de tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿lo son? ¿En España lo son? Yo creo que la respuesta es evidente. Estamos en otra cosa. Hace como, yo qué sé, me pongo un ejemplo, hace muchísimos meses que estamos hablando de la cuestión catalana y, sin embargo, hay otros temas que se dejan aparcados, claro, que no se consideran importantes, como es la información ambiental y relacionada con la salud de los individuos. Claro. Estos temas están aparcados. Pregunto, ¿cuántas campañas publicitarias relacionadas con el gobierno español o facilitadas o gestionadas o publicitadas por el gobierno español conocéis que se hayan hecho en materia de salud y medio ambiente en los últimos 2 años? Precisamente, la respuesta es ninguna. Para eso está el tema catalán, para que de eso no se hable. De claro. Realmente es lo que le interesa a la sociedad, lo que le interesa a las personas que vivimos en este país, ¿no? Sin duda, ¿eh? Mira, hay cosas que son, de verdad, para los médicos como nosotros son alarmantes. Sí, tenemos noticias desde hace muchísimos años de numerosas investigaciones basadas en la alimentación y en el agua. No sé, te pongo un ejemplo. El famoso estudio Menú Tóxico de Nueva Generación en francés, el estudio de Mokoffer, al cual pertenece España, el último estudio Dynamic, que se llama, en el que participó España, investigando plaguicidas y contaminantes ambientales que forman parte de la dieta de nuestros niños. ¿Cuántas acciones se han propuesto? ¿Cuántos controles se han efectuado? Ninguno. ¿Eh? O sea, parece que la ciencia, la evidencia que da la ciencia, pues vaya por una parte y los poderes públicos vayan por otro. mucho más interesados, bueno, pues en esa visión cortoplacista que tiene la política, ¿no? En fin, yo creo que es un problema de concienciación, yo creo que es un problema de que la ciudadanía tendría que hacerse cargo de su propio futuro, ¿eh? Simplemente eso. Pero claro, para eso necesitamos incluso otros medios de comunicación, unos medios de comunicación también, no digo que todo, pero más centrados en lo que es la información y lo que es una cosa que se ha perdido, que es la pedagogía, ¿no? Sobre todo en relación a estos temas. Está claro. Sí. Yo pienso que poderes fácticos y el cuarto poder también, que son los medios de comunicación. Había una película de Mario Cantinflas, ese gran humorista, medio filósofo de la vida, que el patrullero 777, una cosa así, que él pues encierra en un cuarto a unas cuantas personas que estaban en una fiesta de alto postín. Había un asesinato y los recluye ahí para empezar a interrogarlo, y un señor de la fiesta dice: ¿sabe usted lo que es el cuarto poder? A lo que Mario Cantinflas responde: ¿sabe usted lo que es no poder salir del cuarto? Entonces, bromas aparte, han conseguido domesticar al pueblo, y únicamente creemos todo lo que vemos, y lamentablemente una inmensa mayoría de lo que vemos, que estamos alejados de ese periodismo de investigación, que cada vez se hace menos, por cierto, cada vez hay más plumas al servicio de quien más paga, pues estamos exactamente igual que con el bisfenol, en una comunicación contaminada. Afortunadamente tenemos ahí Internet, que va a formar parte de otro quinto poder dentro de muy poco, pero claro, estamos en lo mismo. Tienes que seleccionar, tienes que ver, tienes que analizar qué tipo de información quieres. Y eso es fundamental, eso les ha servido al pueblo, porque en realidad lo que les interesa a todos, sin distinción de colores políticos, pienso yo, y es mismo de tu opinión, es hablar de la sinrazón catalana. Porque mientras esté hablando eso, pues no se habla de la corrupción, no se habla de los casos alarmantes de negligencia médica en la sanidad, al menos en la andaluza, que se sitúa a la cabeza de España, según el defensor del paciente, en casos de negligencia, pero no porque los profesionales sean muy, muy malos, que a verlos los hay, la minoría, sino por una falta de medios provocado por los recortes, que se encubre, que se enmascara, que se maquilla. Y ante eso, mire usted, si usted tiene que pagar 1.200 euros por una prótesis, cuanto antes no, y si no, usted se tiene que aviar con muleta toda su vida, con 25 años, aquí no pasa nada. Y ese es el problema, o sea, Este es un programa que trata de potenciar el querer vivir, el tú encontrar razones para querer seguir hacia adelante. Claro, pero te vas a encontrar con buenos motivos, pero también con motivos negativos, de los que tienes que tomar conciencia y empezar a tomar decisiones. Ahí están las asociaciones de consumidores y usuarios, OCU, FACUA, etcétera, que también tendrían muchísimo que presionar. Son los que mayor pueden presionar, porque al pueblo español nos han domesticado, y por eso quieren un sistema educativo lo más light posible. Pero todos, porque no les interesa hablar de lo que realmente tenemos que hablar, de que la sanidad española, una de las mejores del mundo. Y cuando digo del mundo, incluyo a United States of America, incluso superando a la de Arabia Saudí, que no tienen presupuesto. ¿Ustedes conciben una sanidad o cualquier otra cosa que no tenga presupuesto? Lo que tú pidas, tú pide ahí, Moreno. Claro, aquí contamos con la limitación de presupuesto porque los recursos son limitados, pero España es un país rico para tener nuestra sanidad muchísimo mejor, para que no se tengan que cerrar quirófanos, para que no se tengan que cerrar centros de salud, sin dar alternativas coherentes a eso. Claro, y así nos va, aquí nos suben el billete del bus a 2.500 euros para ir de aquí a Sevilla, y vamos andando. Es una pena que teniendo unos profesionales en el sistema público de salud y en el sistema público tan buenos, el Banco de España, los 200 inspectores que conforman el cuadro de inspectores del Banco de España son de los mejores preparados de Europa. Que se lo digan a Bankia o que se lo digan esto a los inversores de Bankia, a los pequeños ahorradores de Bankia que se quedaron ahí. Claro, no hablamos y no protestamos, no ponemos hojas de reclamaciones, que la hoja de reclamación es para mejorar un servicio. Y esto es España, y así estamos, y luego nos queremos comparar pues con otros países. Mire usted, no. Aquí no puede usted organizar una marcha contra las pensiones o contra la reforma laboral y que vayan 2.000 personas. Francia son millones de personas las que salen a la calle, ya que tenemos el país. Y ahí tienen ustedes a Portugal, pasando un kilo de Europa, pasando un kilo de todo, y ahí están prosperando. Y hablo de Portugal. ¿Qué hace? Nada y menos, estaba a la cola de la zona euro. En fin, y esto es España. ¿No, Adrián? Pues sí, Javier, esto es España. Esto es España. Te pongo un ejemplo. Que hablabas de que los poderes públicos deberían de organizar, deberían de gestionar una mayor un mayor control y un mayor acercamiento, ¿no?, al ciudadano. Claro. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Sanidad hace unos meses convocó, digamos, una mesa de función de control social, ¿de acuerdo?, para intentar que entre todos, entre el Ministerio de Sanidad, es decir, los poderes públicos, los científicos y los pacientes, tomasen cartas en el asunto, sí, de intentar gestionar los nuevos fármacos, ver cuáles son los mejores, qué es lo que pide la gente, pero solamente cedió el paso, cedió el voto, cedió la palabra a las asociaciones de pacientes, no a las asociaciones de consumidores. Uh-huh, claro. ¿Dónde está la explicación? Claro. La explicación está en que la mayoría de asociaciones de pacientes en este país están financiadas por la industria farmacéutica. Claro. O sea, los mismos poderes públicos están coartando y cortando la iniciativa, sí, ciudadana. Sí, Javier, necesitamos una nueva conciencia política. O sea, es que no nos cabe duda. Una nueva conciencia política que genere una nueva conciencia ciudadana. Sí. Y el grado de anestesia en el que, sí, se maneja la población es alarmante. Y a mí lo que más me preocupa, y además que tengo mucho contacto con la gente joven, pues yo soy profesor también, claro, y mis alumnos no envejecen, ¿no? Mis alumnos tienen los mismos años todos los años. Que envejece soy yo. Y te das cuenta un poco de la catadura, ¿no?, de la, sí, catadura de social que tienen en la actualidad. Sí, y sí, eso sí tiene que tener unas explicaciones. Eso no se puede hacer de un día para otro, sí, ¿de acuerdo? Aquí mientras el presidente del gobierno diga no, las pensiones están aseguradas, pero yo aconsejo que lo complementen con un seguro privado. Y aquí no pasa nada, yo ya me espero todo, que si el bisfenol A como producto altamente disruptivo en el sistema hormonal humano, yo aquí ya me espero que el DDT nos lo pongan como condimento, y aquí no pasa nada. Eso sí, el aceite de oliva en los sitios públicos, en una botellita, puede ser también de plástico, ¿por qué no?, debidamente etiquetada. O sea, vamos a etiquetar el bisfenol A bien, ¿no? Claro, mientras uno tenga estas contradicciones, este maquillar lo que es la realidad y el pueblo se lo siga comiendo con papas, pues aquí lo que están haciendo las eléctricas era para que España se hubiese alzado en armas, en una revolución. O sea, sí, pero eso es así de claro. Todavía, pero claro, vamos tragando. Adrián, muchísimas gracias, compañero. Un placer tenerte por aquí. Gracias a vosotros, Javier. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Encantado de estar con vosotros y bueno, de pensar con vosotros también. Por lo menos si sirve para alentar alguna conciencia, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Paco, bueno, nos vemos. Adrián, oye, una cosa, Adrián. Ya sabemos lo que no queremos. ¿Cómo podíamos consumir dos cosas tan importantes? El agua embotellada, algo tan con plástico. ¿Qué podríamos hacer contra esta medida? O sea, digamos, para contrarrestar esto. ¿Qué aconsejas tú en ese sentido? Pero no he entendido. No, que hablamos de dos cosas importantes, el bisfenol y el agua. ¿Qué teníamos que hacer? Digamos, ¿qué podíamos hacer a nivel particular? Vamos a ver, yo aconsejaría buscar información sobre métodos de elaboración de agua casera. Los hay, ¿de acuerdo? Ese agua que elaborásemos en casa, aunque sea un filtro de carbono, me da igual. Adrián, Adrián, compañero, tenemos que irnos ya. ¿Quedamos emplazados para otro programa para hablar del tema del agua? Perfecto. Y ya lo hacemos correctamente, ya lo hacemos mejor. Encantado, Javier. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Loli, nos vamos. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.